hay bastante información, porque estamos en las puertas del levantamiento del paro docente para el lunes. Hay bastantes posibilidades de que eso vaya a ocurrir de ese modo. Así que, bueno, también lo que ha ocurrido como sucedáneo o consecuencia de lo que fue el día económico de ayer en materia del tema subsidios y del no pago de el cupón del PBI, tema que seguramente después vamos a conversar un ratito con Orlando Ferreres. Y me estaba acordando hoy de, en realidad, con esta cuestión de la aparición de la presidenta ayer sorpresivamente en cadena nacional y demás, finalmente no lo comentamos, pero ayer fue jueves, el miércoles, en realidad, estaba viendo este programa que emite América a la noche y que conduce Santiaguito del Moro, que se llama Intratables, y estaba como invitado Alejandro Dolina. ¿Vieron cómo es ese programa? Ya partamos de la base que Del Moro tiene un bate de béisbol, obviamente figurativamente, para poner orden, digamos, cuando ya todo se transforma en un griterío que nadie entiende nada. Entonces el tipo saca el bate de béisbol y amenaza con entrar a los batazos para todo el mundo, para poner un poco de orden. Así que ya a partir de ahí partamos de la base de que es en mucha medida un show, digamos, y bueno, todo el mundo cumple un rol, y está todo bien. Pero, digamos, en este marco, Dolina, que estaba invitado, estaba discutiendo, digamos, cuestiones, porque vieron que ahora estos programas han dejado de ser puramente de chimento, ¿no? Antes, no sé, hace un año y medio uno decía Santiago del Moro, bueno, uno asociaba a Moria Kazán, Nazarena Belén, pero no la cuestión de del cupón del PBI, la cuestión de el tema de la inflación, el tema de la inseguridad, todo se ha mezclado en la televisión. Bueno, no importa. La cuestión que Dolina tenía una posición respecto a la que estaban hablando, digamos, que era la cuestión económica o socioeconómica, obviamente cercana, digamos, al gobierno. Y en un momento dado, yo creo que no se da cuenta Dolina, o bien, claro, es algo que él se puede dar el lujo de decir con total franqueza, porque no es un político. Dolina podrá tener, digamos, su idea, su concepción política, como la tiene todo el mundo, pero él no es un político, no vive de la política. Entonces, bueno, a lo mejor no es que no se dio cuenta, lo dijo plenamente consciente. Y bueno, ¿y qué dijo? ¿Qué bendita cosa dijo? El tipo dice en un momento así. Obviamente el tono también influía sobre lo dicho, ¿no? Así que voy a tratar de imitarlo, el tono. Dice Dolina, bueno, para los que quieran un Estado liberal en donde se pueda prosperar libremente. Y el tono de la frase era como que caía hacia el final, como diciendo, porque él en realidad no la terminó. Son esos lujos que te da la palabra oral, digamos. Obviamente, si la querés escribir no tiene sentido, si la querés reproducir ya no con el ánimo inicial con que fue dicha, también es difícil, o sea, yo estoy haciendo un esfuerzo de imitación. Pero bueno, él dice así. Bueno, para los que quieran un Estado liberal en donde se pueda prosperar libremente, y hace como una pausa, como diciendo, bueno, allá ellos, digamos, ¿no es cierto? Son una especie de alienados, que bueno, no queda otro remedio que aguantarlo, tenerlo ahí en un rincón. Y ahí cobra fuerza de nuevo y dice, pero para los que queremos un Estado que vigile, que controle, y bueno, y continuaba, digamos, su defensa de esta concepción socioeconómica, digamos, del gobierno. Y yo, que estaba viendo, digo, pero ¿cómo nadie dice nada? El tipo acaba de decir, con una franqueza brutal, que en un Estado liberal se puede progresar, se puede prosperar, esa fue la palabra que él usó, se puede prosperar libremente. Y eso es lo que quiero yo. Pienso que eso es lo que queremos todos. No se habrá dado cuenta, porque si él está por la defensa del otro modelo, ¿cómo va a admitir que en el modelo con el que él no está de acuerdo se puede prosperar libremente? Porque eso es lo que queremos todos, prosperar libremente. Yo quiero eso, maestro. Yo quiero eso. Hace 40 años que quiero eso. Hace 40 años que quiero eso. Quiero prosperar libremente. No quiero que me digan hasta cuándo puedo prosperar, o hasta dónde puedo prosperar, o quién puede prosperar. No, yo quiero una organización jurídica, social, económica, que me permita prosperar libremente. ¿Usted cómo le fue el rótulo que le puso? ¿Estado liberal? Bueno, quiero un Estado liberal. No sé, póngale picho. Pero quiero el Estado que me permita prosperar libremente. Y esto fue dicho al pasar, digamos, al contrario, luego refrendado con el hecho de que la continuación de la frase, ¿no? Los que queremos un Estado que vigile, que controle. Entonces yo digo, esta es la admisión, por lo menos desde que yo recuerdo, la más fuerte en un medio público de comunicación, de que efectivamente esta concepción socioeconómica que vigila, que controla. Ayer la presidenta en la cadena nacional dijo, vamos a hacer un seguimiento para ver cómo se comportan. No sé si ustedes tomaron nota de esa frase, también dicha al pasar. Fue previo a que se considerara la madre de todos los argentinos. Dijo, vamos a hacer un seguimiento para ver cómo se comportan. Entonces, esta concepción, Dolina admitía el miércoles a la noche, efectivamente impide que la gente prospere libremente. Esta concepción le pone un freno a la prosperidad. Y fíjate vos, ¿hasta qué punto ha tenido éxito, digamos, esta concepción? Que no es de este gobierno, ¿eh? Hace 70 años que tenemos esto. Fíjate hasta qué punto ha tenido éxito esta concepción que impide, lo repito por enésima vez, prosperar libremente, ¿eh? Yo no puedo entender cómo haya alguien partidario de no prosperar libremente. No puedo entender, pero bueno. Pero fíjese hasta qué punto ha tenido éxito esta idea de establecer un sistema que impide la prosperidad libre de las personas, que hacia fin de año, Infobae.com puso una encuesta para el deseo del año nuevo. Y daba una serie de opciones. Una era la prosperidad. ¿Saben cuánto sacó el porcentaje? Por supuesto el último, 8%. O sea, nos han convencido que no podemos prosperar. Nos han convencido de que no podemos prosperar, a tal punto que te lo meten como opción en una encuesta y es la menos votada. Yo fui a la primera que le eché el ojo, y después, como viste que te ponen, vean cómo van los votos. Entonces cliqué ahí y vi la prosperidad, la menos votada. No nos han convencido que no podemos, o sea, el sistema ha tenido éxito, ha sido exitoso en convencernos de que no podemos prosperar libremente. Y adivinen cómo va a ser un país en donde su gente individual, sus ciudadanos, no prosperan libremente. Bueno, un país no próspero, obviamente. ¿Y qué le ocurre a un país no próspero? Y bueno, tiene escasez por todos lados. No le dan las cuentas por ningún lado. Entonces, digamos, yo no sé si Dolina se pudo dar el lujo, digamos, de tirar este, porque fue como un vómito, digamos, ¿no es cierto? Espontáneo, le salió el estómago. No sé si, no, repito, si no se dio cuenta, si como no es un político se puede dar el lujo de decirlo, porque no es políticamente correcto. Hay muchos que como Dolina saben que es así, ¿eh? Hay muchos que como Dolina están conscientes de que este sistema socioeconómico, o en este sistema socioeconómico, la gente no puede prosperar libremente. pero lo hacen a propósito porque no quieren que la gente prospere libremente. Porque calculan ustedes si la gente prosperara libremente. ¿Para qué sirven ellos? Son todos unos inútiles. Ellos están para que la gente crea que sin ellos no pueden vivir. Y los tipos, incluso a la gente de mayor humildad, la mejoran hasta ahí. No sea cosa que mejoren de veras y se me hagan independiente y los pierda como zombie votante, que es lo que me interesa. Entonces yo lo voy a mejorar hasta el punto que el tipo me reconozca que esa mejora se la di yo y que para tenerla depende de mí. Pero no le voy a dar más, porque si le doy más se me hace independiente. Y si se me hace independiente lo pierdo como masa electoral. Esto que es diabólico es así. Entonces, un sistema que permita la prosperidad libre, que permita que la gente progrese y esté mejor, no le conviene. Porque se demostraría que esa casta, digamos, que se apoltrona en los sillones del Estado, no sirve para mejorar el nivel de vida de la gente. Que sirve, y mucha importancia tendría, para administrar los fondos comunes, los dineros públicos, que mucha importancia tiene, para brindar un marco de seguridad pública dentro del cual la gente pueda salir a la calle con altas chances de volver a su casa, encargarse, obviamente, de la educación y de la salud pública. Pero en todas esas escenas, el Estado no sale en la foto. En todo lo que efectivamente el Estado debería ser número uno, salud pública, educación, seguridad, ahí no sale en la foto. El Estado está donde hay negocios. O sea, el revés del pepino. Los negocios que tendrían que ser un área de la actividad privada, ahí está metido el Estado. Y la educación pública, la seguridad pública, la salud pública, la justicia, que son indelegables, no, ahí no salen en la foto. Entonces, bueno, me pareció muy, muy sintomático lo de Dolina, ¿no? Y son estas cosas que a uno le pasan con este tipo de programa, ¿no es cierto? Que hay como 70 panelistas. Y vos decís, ¿pero cómo nadie dice nada? Pero yo lo entiendo, porque está el desbarajuste, que es el programa en sí, que nadie está prestando atención minuciosa, como la que le podés prestar vos en tu casa, a lo que se dice. Esto es un enorme show. Pero bueno, esto fue dicho. Me parece a mí una confesión brutal de que efectivamente esta idea, este sistema socioeconómico, tiene por finalidad hacer que la gente no pueda prosperar libremente. Y que es que está maquiavélicamente armado así, porque gente próspera no depende del funcionario público. La gente próspera es independiente, arregla su vida como sabe, dedica su tiempo justamente a ir para adelante y no depende del funcionariado público. Y obviamente eso a los tipos no le conviene. Le conviene que dependamos de ellos.